Ogoe nimisanga na salaka mabe Yoko boye opesanga malanya koninga Yonde boningo bakatanga nzolo kwa lamu Motemae Tashagna wo Mea culpa ezani fote nangai Motemae Bashagna wo Mea culpa ezani fote nangai Bolingo malada peti kutu na zwakali susute Serigo bolingo choli na ibane choli Serigo bolingo sirido kola nikaya Mole mae Basha gran wo Mea culpa ezani fote nangai Mole mae Basha gran wo Mea culpa ezani fote nangai Pesinga liboma o oh mama Ya ebolingo apesanda pona panda o oh mama Nazoki na mope masusi ya bolingo o oh mama Shiriko Na komande kola kwa o oh mama Shiriko Na belinde malandongo o shariye Nalelina lelina lelina leliyo Mama e Foto ya sherie pesinga liboma o oh mama Ya ebolingo apesanda pona panda o oh mama Nazoki na motema susi ya bolingo o oh mama Shiriko Nimelanga motema o oh mama Shiriko Na bebingo motema o oh shenye Na leli na leli na leli yongo e Motema mama e Foto ya sheri epesinga liboma o oh mama Ya ebolingo apesanda pona panda o oh mama Nazoki na motema susi ya bolingo o mama Shiriko Na kamide kabaka yo mama Nimelanga motema o oh sheri Na kakipe na bela o oh mama Na lembi na lembi na lembi na langwe la mulwe Na yo sheri ye Foto ya sheri ye pesinga liboma o oh mama Ya ebolingo apesanda pona panda o oh mama Nazoki na motema susi ya bolingo o mama Shiriko Na belinde malabyo o mama Na kakipe na bela lisusu mama Na lembi na kabele la yo mama Na lembi na lembi na lembi na leli yo e Oko e pungongo moka uki Foto ya sheri e pesika li bomba o mama Ya ebolingo apesanda pona panda o mama Nazoki na motema susi ya bolingo o mama Shiriko Oh, Rico Elo molongo, elo kopie Siloy Imatelae Smokes Smokes The best Eva, Fiona, Nani, Boca de Tour.